Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica, presenta al predicador católico hermano Salvador Gómez con un mensaje que nos ayudará a plantar en el corazón del hombre y de la sociedad la semilla que nos dará abundantes cosechas de amor y paz. Levanten la mano quienes creen en Dios. ¡Oh, qué bueno! Ahora levanten la mano quienes han visto a Dios. Ah, es cuando uno comienza a decir, bueno, yo no sé, he visto sus obras, he visto sus maravillas, he visto su amor, su poder, he sentido. Pero no le demos vuelta al asunto. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 18. San Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Dice San Juan que uno puede hacerse cualquier idea de Dios. Mucha gente cuando piensa en Dios se imagina un montón de cosas. Unos creen que es un viejito de barba blanca, solito, que vive por allá, que nos da regalos. Ese es Santa Claus. Ese no es Dios. Pero Jesús vino a este mundo para revelarnos. Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Realmente, el rostro visible de Dios que nosotros hemos visto es el rostro de Jesús. Y cuando Jesús reveló al Padre, cuando Jesús explicó quién es Dios, nos habló del carácter de Dios, nos habló de lo que hay en la mente y el corazón de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, sigamos leyendo, esta es una gran revelación. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. San Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo. ¿Saben qué es lo primero que reveló Jesús? Que Dios es amor, que Él nos ama. Y además, que Él envió a su Hijo para salvarnos. Dígale al que está al lado suyo, por favor, Dios quiere salvarte. El apóstol San Pablo llegó a escribir estas palabras en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. El deseo profundo de Dios. A veces la gente se pregunta, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Me gustaría hacer la voluntad de Dios. Este es el deseo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. Dios quiere que vivamos una vida tranquila, una vida en plenitud. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámoslo con una frase más sencilla: Dios quiere lo mejor para nosotros. Dígale al que está al lado suyo: Dios quiere lo mejor para ti. Si alguna vez piensas en Dios, piensa en alguien que quiere lo mejor para ti. Si alguna vez te vas a dirigir a Dios, dile: gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para mí, porque tú quieres que yo llegue a la plenitud, a mi desarrollo, que yo pueda vivir una vida en paz. Sin embargo, Jesús nos dijo que no todos quieren eso. Fíjese qué cosa, ¿no? Una pregunta que parece innecesaria. San Juan capítulo 5. Cuando yo leí la primera vez este versículo que vamos a leer ahora, lo tuve que leer 3 veces para entender por qué Jesús le hizo esa pregunta a ese hombre. San Juan capítulo 5, versículos, usted puede leer del 1 en adelante, yo voy a leerle solo del versículo 5 al versículo 8. Aquí cuenta que hay un lugar donde había multitud de enfermos alrededor de una piscina, esperando que el agua se moviera, porque el primero que entraba quedaba sano. Pero dice el versículo 5, San Juan 5, 5. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Cuántos años llevaba el hombre enfermo? Qué preguntita, El hombre en la camilla, 38 años. Y Jesús: mire, usted quiere curarse. Como para que el hombre dijera: no, déjeme llegar a los 40. ¿Y por qué le preguntó si quieres curarte? Jesús podía levantarlo, podía decirle: hombre, levántate, yo te sano. Pero el Dios que te creó sin pedirte permiso no te salva si no le das permiso. Él pregunta: ¿quieres curarte? Dios quiere lo mejor para ti. La pregunta es: ¿y tú quieres lo mejor para ti? Porque a veces nosotros ni sabemos lo que queremos para nosotros. Como aquel niño que está comiendo y la mamá le dice: ya no comas, si te comes una torta más vas a reventar. Y el niño dice: démela y apártese, por si acaso reviento, apártese. ¿Y qué hacemos con esta gente? Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere salvarte, pero tú quieres. A veces dan ganas de decir: Señor, tú sálvame aunque yo no quiera. No se puede. Dios, que te creó sin pedirte permiso, no te salva si no le das permiso. Y Jesús explicó que hay tres tipos de personas que necesitan salvación. Y es bueno saber cuáles de esos tres tipos de personas somos nosotros, para poder entrar en ese proceso de salvación. San Lucas capítulo 4. Cuando termine la lectura les voy a preguntar cuáles son esos tres tipos de personas. San Lucas capítulo 4, versículos del 16 en adelante. San Lucas los engloba a los tres tipos de personas bajo el título de pobres, pobres. O sea, necesitados de la acción de Dios, necesitados de la ayuda, de la mano misericordiosa de Dios. ¿Quiénes son esos tres tipos de pobres? San Lucas capítulo 4, versículos del 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollando el volumen, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciarle a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. ¿Cuáles son los tres tipos de personas? Los ciegos, los cautivos y los oprimidos. Mire al que tiene al lado suyo, cara de qué le mira. ¿Qué será ese? ¿Será un cautivo? ¿Será un oprimido? ¿Será un ciego? Y si uno no sabe lo que es, mucho menos va a querer salir. Como cuando alguien llega al aeropuerto y te llama a tu casa: ya vine. ¿Y dónde estás? En una puerta. Mira algún rótulo, exit dice. Pero mira algo más, porque si no sabemos dónde estás, va a ser difícil orientarte para salir. Hay gente que no sabe, y cuando oye decir Dios quiere salvarte, ¿sabe lo que dice? ¿Y de qué me va a salvar a mí? Vamos a la iglesia. ¿Y a qué voy a ir yo? Si yo estoy bien. ¿Sabe a quién lleve? A mi hermana. Esa sí necesita, mire, esa sí. ¿Y cómo sabes tú quién necesita y quién no necesita? Porque hay gente que piensa: yo estoy bien, yo no mato, no robo, no cometo adulterio, yo no... Pregúntale a mis vecinos, ni siquiera les hablo, yo no me meto con nadie, dice. Y piensas que estás bien. ¿Quiénes son los que viven cautivos? Los que ya se acostumbraron. Usted sabe lo que es un animal en cautiverio. Los que hasta ya se reproducen en cautiverio. Viven en cautiverio. Es más, no pueden vivir si lo sueltan. Se acostumbraron a... Si así estoy bien. Si yo estoy bien. Ay, mi mamá, ¿cómo es? Por cualquier cosa se enoja, solo porque le dije, cállese vieja loca, solo por eso está enojando. Pero si eso es normal. Cautivos. Pero si yo siempre he bebido, siempre he fumado, si yo he sido así desde chiquito. Vos sabés, a mí me gustan las mujeres. Y la esposa le dice: me han dicho que andas con otra mujer. Ah, preocupate cuando ande con un hombre. Si yo soy hombre, si esto es lo normal. ¿Cómo está ese? Cautivo. Uy, los cautivos tienen un montón de canciones. En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad. Sí, dice, no, yo estoy preso y me gusta. Dice que si amarte es pecado, quiero ser pecado. Él no le importa, está cautivo. Aquellos que se han quedado resignados a vivir en el pecado, y usted los invita y dice, ¿de qué me sirve a mí si de toda manera yo no voy a cambiar? Yo siempre voy a ser así. Si Dios sabe que así soy, si así me quiere Dios, así quereme vos también. Se quedaron, como dije. Ahora, los oprimidos son los que están luchando. Señor, yo quiero cambiar, quiero dejar este carácter, estos vicios. Yo quiero vivir una vida más limpia, más santa. También tienen sus canciones, ¿eh? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hay muchos cautivos, sí. No, muchos oprimidos. Yo oigo que canta, que le piden a Dios: transfórmame, Señor, cámbiame, renueva. Esos no se resignan. Y aunque otro le dice, si de nada te sirve ir a la iglesia, si vos nunca vas a cambiar, Señor, cámbiame, aunque digan que nunca voy a cambiar, yo quiero seguir luchando. Esos son oprimidos, están queriendo salir. Pero los que más abundan son los ciegos, los que no saben. ¿Y yo cómo soy? Yo veo que todo está bien. No, si es que no mira nada. Él mira que todo está bien, si no mira nada. Y cuando a uno le explican y le abren los ojos, entonces uno puede decidir. Y es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy ustedes van a tener una explicación de la cual van a salir o cautivos o van a salir oprimidos, pero ya no van a ser ciegos. De aquí vas a salir o peor o mejor, pero no vas a salir igual. No me vaya a hacer lo que hizo un hombre un día que yo estaba predicando el plan de Dios para el matrimonio y el hombre roncando. Y la mujer bravísima, despertate, oí. Ah, no, le dijo, si le pongo atención voy a tener que cambiar muchas cosas. No, así como que no oigo nada y sigo igual. Hay gente que prefiere seguir ciego. No me diga nada, no me diga nada, porque así yo por lo menos no sé. Fíjense que hay personas que no les gusta conocer la verdad, aunque saben que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Se lo voy a leer primero con un texto, como yo lo entendí, de los obispos de América Latina y el Caribe, en la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano que celebraron en Santo Domingo, En uno de mis libros que se llama Formación de Predicadores 2, le digo yo a los predicadores, cuando uno predica, tiene que aterrizar en estos cuatro puntos. Porque si uno no está bien claro de estos cuatro puntos, es como un avión que anda en el aire y no sabe dónde va a aterrizar. Hay prédicas que se parecen a esos buenos partidos de fútbol donde sudan y juegan y hacen filigrana con la pelota, pero quedan 0-0. Ay, Dios, demasiados pasecitos en la media cancha estos bandidos. Mira qué bonito, como luce, como juega, que pasa el balón, pero nunca meten goles estos tipos. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Hay predicadores que te emocionan, te hacen gritar, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Alabado! Y salís igual, un poquito más ronco, pero viejo. ¿Y de qué sirvió el asunto? Si vas a seguir igual. No, esto te tiene que dejar bien claro el plan para que tú decidas si quieres salvarte. Y esta lectura que les voy a hacer es del número 9 de las conclusiones de Santo Domingo. Es la cuarta conferencia, ya pasó la quinta. La quinta es Aparecida, Brasil, que después les leeré un texto. Pero de la cuarta, de la anterior, el número 9. Voy a decirles algo antes de leerlo. Respeto a los hermanos que no son católicos, que están aquí presentes. Es más, le damos la bienvenida. Si hay un hermano aquí que no sea católico, lo amamos con todo el corazón. Nuestra iglesia se alegra de que ustedes estén aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los hermanos que no son católicos y están aquí, y a los que nos están escuchando por la radio, también bienvenidos a todos ellos. Sin embargo, el amor que les tenemos nos lleva a compartirles nuestra riqueza. Y esto que les voy a leer, eso no está en la Biblia. Eso está en el corazón de la iglesia. Nuestros pastores, los hombres que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, nos dirigen estas palabras. Número 9 de Santo Domingo. Reconocemos la dramática situación en que el pecado coloca al hombre, porque el hombre, creado bueno, a imagen del mismo Dios, Señor responsable de la creación, al pecar ha quedado enemistado con él, dividido en sí mismo, ha roto la solidaridad con el prójimo y ha destruido la armonía de la naturaleza. Allí reconocemos el origen de los males individuales y colectivos que lamentamos en América Latina. Las guerras, el terrorismo, la droga, la miseria, las opresiones e injusticias, la mentira institucionalizada, la marginación de grupos étnicos, la corrupción, los ataques a la familia, el abandono de niños y ancianos, las campañas contra la vida, el aborto, la instrumentalización de la mujer, la depredación del medio ambiente, en fin, todo lo que caracteriza a una cultura de la muerte. Aquí los obispos nos dicen tres cosas, pero clarísimas. Primero, Dios creó al hombre bueno. ¿Cómo nos creó Dios? Cuando nos vio, dijo que estaba muy bueno. Fíjese que todo era bueno, pero cuando vio al hombre dijo que era muy bueno. Y a la mujer no se diga, que la creó de último, con más experiencia en la creación. Así dicen las mujeres. ¿Por qué fue lo último que creó Dios las mujeres? Porque ella no pudo hacer nada mejor, dice. La dejó de último porque es el broche de oro, ¿verdad? Espérese. ¿Quiénes aplaudieron, las mujeres o los hombres? ¡Ah! ¡Qué lindo! No, la creación. Dios creó al hombre bueno, a la mujer buena. Así que usted, por favor, cuando esté pasando momentos difíciles, solo diga: soy un hombre bueno, pasando momentos malos. Pasando momentos malos, pero yo soy bueno, querido por Dios, creado por Dios. Sin embargo, al pecar, dice que el hombre se apartó de ese plan maravilloso. Se lo voy a explicar como se lo explico a los niños, porque esto hay que entenderlo perfectamente bien, porque de esto depende todo lo demás. Supongan ustedes que está un niño jugando, por supuesto Dios no lo hace jugando, Dios lo hace en serio, ¿no? Con un carrito, un trencito que lo pone a caminar, le da cuerda o de batería o eléctrico y lo echa a andar y corre al otro lado para esperar el carrito que viene para casa. Eso quiere decir que Dios es alfa y omega, principio y de sus manos salimos y a sus manos vamos. Así es. Ahora, en el camino, el carrito tropezó con algo. Y el carrito se desvió. Eso exactamente se llama pecado. Pecado es desviación. Ya no seguiste el plan teleológico de Dios, el plan que Dios tenía para ti, ese camino recto. No, lo desviaste porque tropezaste. Una piedra en el camino te enseñó que tu destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Se desvió, tropezó. Pero Dios no se quedó diciendo: ve para dónde agarró, pobrecito. Se perdieron. Que le vaya bien. No. Dios no abandonó al hombre en ese camino desviado, sino que echó a andar un plan. Se llama plan de salvación. Dios dice: no contaban con mi astucia. Y mandó a su hijo a interceptarlo al carrito, a pararse en el camino desviado para decirle: alto. Este no es el camino. Yo soy el camino de regreso al Padre. Él viene para que lo sigamos y volvamos otra vez al camino. En ese momento que Cristo te para y te habla, eso se llama evangelización. Buena noticia. Dios te ama. Dios no está enojado contigo. Si estuviera enojado, no te hablara. Cuando uno se enoja, no le habla a los que, con los que esté enojado. Dios nos habla siempre y de muchas maneras. Si estuviera enojado, no te hubiera mandado a su hijo. Él viene para decirte que te ama ahí donde estás, pero que quiere tenerte cerca de Él. Él viene a decirte que te ama así como eres, pero que puede llegar a ser lo que Él ha soñado de ti. Y en ese momento que Jesús llega y tú te detienes para escucharlo, tomas una decisión: si vas a seguir perdido o vas a regresar al camino. Eso se llama conversión. ¿Cómo se llama eso? El plan de salvación es de Dios. La conversión es nuestra decisión. ¿Y cómo sabes tú si vas perdido o ya estás en proceso de conversión? Porque si todavía a este momento yo hago la pregunta, levanten la mano quienes sienten que van perdidos en el camino de la perdición. Y uno dice, ay, yo no fumo, yo no bebo, yo no masco chicle, yo no bailo pegado, yo estoy bien, yo no me pinto. Y hay un montón de gente moralista que cree que va bien porque no hace algunas cosas malas. Pero esa no es la meditación, ese no es el examen de conciencia. ¿Y cómo sabes tú si vas perdido o ya aceptaste el camino de la salvación? Esa no es adivinanza. Ahí estaba dicho, los obispos lo dijeron bien claro. Oigan bien. Porque el hombre al pecar, aquí está el hombre en pecado, ha quedado enemistado con él, con mayúscula, enemistado con Dios, dividido en sí mismo, ha roto la solidaridad con el prójimo y ha destruido la armonía con la naturaleza. Punto. Son cuatro las señales para saber si vas bien. Como cuando uno va buscando una dirección y sabe que tiene que llegar a una calle y busca el rótulo y aquí está, aquí hago una derecha. Y aquí me dijeron dos luces, aquí es una izquierda. O sea, si encuentras esas señales, quiere decir que vas. Si no las encuentras, vas bien mal, vas perdido. Esas son las cuatro señales. Y no le demos vueltas al asunto. Número uno, el hombre en pecado está enemistado con Dios. Ha roto su armonía, su buena relación. Número dos, el hombre en pecado ha roto la armonía consigo mismo. Está enemistado con él mismo. O sea que no se aguanta ni él solo. Número tres, el hombre en pecado ha roto la solidaridad con el prójimo. Y número cuatro, el hombre en pecado ha destruido la armonía con la naturaleza. Entonces, ¿cómo sabemos si usted va en camino de perdición o va en camino de salvación? Solamente conteste. Cuando usted piensa en Dios, en las mañanas o en las tardes, cuando piensa en Dios, ¿cómo piensa en Dios? Hay gente que dice, ay Dios, es que tú no me escuchas, es que ¿por qué no me has hecho lo que tanto te he pedido? Ay Señor, no me castigue, mira, castígame a mí pero no a mis hijos, a eso por favor. Si estás en pecado, estás perdido. Cuando miras hacia arriba y sientes que Dios es una amenaza, es que Dios está enojado. Hay gente que tiene una visión de Dios tan fea. Ayúdennos las abuelitas, que convierten a Dios en parte del aparato represivo. Cuando un nieto no hace, te va a castigar Dios. Y los niños, ponete con uno grande. Y hay predicadores desesperados. Y Dios está enojado. Y ya se va a quitar la chancleta. Y le va a dar al mundo un chancletazo. Un castigo de Dios viene. Y yo digo, este hombre que se convierta. Ese hombre está en pecado. Cuando tú piensas en Dios y lo miras con un rayo en la mano, o echando humo por la nariz. Estás perdido. Cuando tú miras a Dios y crees que es sordo, es que Dios no me oye. ¿Y por qué, Señor? Estás en pecado. Pero cuando tú dices en la mañana, papito Dios, querido Dios, tierno y amoroso Padre, yo confío en ti, yo espero en ti, yo descanso en ti, mi vida está en tus manos, no puede estar en mejores manos. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y yo solo quiero conocerte, amarte y servirte. Gracias, Señor. Ese va en el camino correcto de la salvación. Cuando tú tienes más quejas, más dudas, más desacuerdos con Dios, que alabanzas, que acciones de gracias, que confianza, ahí nadie te tiene que decir, tú solito sabes. Número dos, cuando tú empiezas a decir, ay, pero es que yo este pelo que tengo, oye, es que qué torpe soy, a mí todo se me olvida, pero ¿cómo hice eso? ¡Qué bruto soy! ¿Qué? Estás en pecado, estás perdido, va derechito a vivir en lo que se llama infierno. Es que yo he sido torcido, todo me sale mal, yo solo sufrir me ha tocado en la vida. Seguí. Ay, yo no sé para qué nací, es que yo mejor me quiero morir, es que yo no sé para qué sirvo, yo no sirvo para nada. Siga. Va al perol más grande del infierno usted. Está perdido, pero cuando usted dice, gracias Padre por haberme creado hombre, o si es mujer, por haberme creado mujer, gracias por todo lo que ha pasado en mi vida, gracias por mis tristezas y por mis alegrías, gracias Señor por mis triunfos y mis fracasos. Porque yo he aprendido mucho de mis triunfos, pero más de mis fracasos. Gracias porque he ido creciendo. Gracias por cómo has ido guiando mi vida. Gracias, Señor, por estos años que tengo. Gracias, Señor, por este color que tengo, por este pelo que tengo, por esta estatura que tengo. Gracias, qué lindo soy yo, Señor. Qué maravilla la que hace, Señor. ¿Y por qué no me clonas? ¿Por qué no llenas al mundo de gente bella como yo? Usted va en el camino correcto, va en la salvación. Te salvaste, hermano. Cuando eres capaz de amarte, eres capaz de salvarte. Cuando vives en paz contigo mismo, aceptas tu vida, tu historia. Cuando aceptas tus triunfos y tus fracasos y los integras como parte de tu vida. Cuando en lugar de golpearte la cabeza, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice? Dices, golpeándote del otro lado, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo seguir adelante? Señor, guíame, yo quiero superarme, yo quiero mejorar mi vida. Estás en el camino correcto. Te salvaste. Número tres. Cuando tú dices, ay, ese papá que tengo, uy, esa mamá que tengo, ese esposo, ¿por qué me diste esta mujer, Señor? ¿Por qué me castigaste con este marido? Y el Señor dice, ya se te olvidó lo que te costó conseguirlo. Ahora me echas la culpa a mí. Ay, es que yo no sé, que solo gente hipócrita. Ay, estos no los tolero. Estos compañeros de trabajo, estos en mi casa, estos en la iglesia. En la iglesia, si son unos hipócritas. Que te vaya bien. Vas al infierno. Adiós. Vas condenado. Has roto la solidaridad con el prójimo. Ese es su problema. Hay que ver a él cómo sale. Cuando tú vas al supermercado con tu carretilla y hay solo una oferta, y ves que otra señora se encamina peligrosamente y tú tiras tu carreta y sale corriendo. Disculpe, yo la vi primero. Estás en pecado. Cuando andas viendo a quién engañas, a quién le robas, a quién violas, de quién te aprovechas, cuando andas viendo a quién le sacas más, cuando siembras intriga, cuando te gusta ver a los demás sufriendo. ¿Y por qué me decís eso? Porque sé que te duele, para que sufra la canalla, para eso. Estás en pecado. Cuando ves el dolor de los demás y encoges tus hombros, sí, eso le pasa a cualquiera. Si ese es su problema. Cuando no te importa lo que le pasa a otros, estás en pecado. Así de sencillo. Y puedes estar rezando, y puedes venir a la iglesia, y te puede pasar lo que le pasa a mucha gente. Y nunca vas a encontrar el camino de la salvación. Número 4. Cuando rompes la armonía con la naturaleza. Cuando no recibes lo que Dios te da. Cuando ya no te conformas con tomar eso que te quita la sed. No, yo quiero algo que me ponga más. Hay gente que no acepta su capacidad normal de disfrutar la vida. Se drogan. No aceptan la alegría normal de la vida. No, se emborrachan. Es que quiero más alegre. Oye, no aceptan ni el volumen natural en el que debe. No, démele volumen. ¡Bum, bum, bum! Estás en pecado. Estás contra el quinto mandamiento. No matar, estás matando tus oídos. Cuando no eres capaz de comer lo que necesitas, sino que comes estás rompiendo el equilibrio con la naturaleza. Cuando no eres capaz de cultivar un jardín, cuando todo lo arrancas, estas flores, esto, ¿qué? No pelees con las flores. Cuando te ofende hasta el canto de los pájaros. No puedes ver un pajarito si no vas a traer una pistola. Ay, espérate, va a agarrar puntería. Cuando te lavas los dientes con el chorro abierto. Y el agua, estás en pecado. Cuando tiras la basura en cualquier parte y contaminas los ríos, los mares, contaminas los parques. Cuando dice nadie me está viendo y tiras en el carro los papeles a la calle, estás en pecado. Cuando no te importa dejar abierto el vidrio de tu coche con el aire acondicionado funcionando. Cuando no te importa gastar más combustible del que necesitas. Cuando abres la refrigeradora solo para ver qué hay. Quiero ver qué hay. Cierras al rato, quiero ver qué hay. Si las refrigeradoras no aparecen cosas adentro. Cada vez que abres la refrigeradora, estás gastando la energía que necesitan una escuela para iluminar 5 o 6 aulas. No te importa. si yo pago la luz? Sí, yo sé que tú pagas, pero no respetas los recursos que Dios pone a tus manos. Agarras una manzana, la muerdes, no me gustó, la tiras. Empiezas a comerte un dulce, no me gustó, lo tiro. Y pides y vas a los buffets y te sirves un montón de comida y lo pruebas, la tiras. Estás en pecado. Cuando has roto lo que se llama frugalidad, que es la capacidad de usar lo que Dios te da, pero racionalmente. De vivir en armonía con todo lo que tienes y agradecido. Pero cuando tú todos los días te quedas, ¡ay, qué frío! ¡Ay, uno siempre que tanto frío! Y después, ¡ay, qué calor más insoportable! ¿Y cómo quedamos bien contigo? Pues te quejas de todo. Si hay sol, te molesta porque te mancha la piel. Y si no hay sol, te molesta. Hay personas que son como las violetas. ¿Usted conoce las violetas? Que si les da mucho sol se secan, si no les da el sol se pudren, si les echa mucha agua se pudren, si no les echa agua se seca, si les pega el viento fuerte las arruina, si no les da el viento se mueren. Hay que andar con esas violetitas, a ver dónde la ponemos, a ver cómo. Hay gente tan delicada que no vive en armonía con su ambiente. Siempre quieren irse a vivir a otro lado, siempre quieren ir porque no son capaces de disfrutar y dar flores ahí donde están sembrados. Si están en la montaña viendo el mar, dicen, tan bello el mar. Ay, cómo me gustaría un día pasear por la arena. Aquí tanto frío, allá debe ser cálido. Y si están en el mar, miran la montaña. Ay, algún día voy a ir a la montaña. Tan lindo que es estar entre los árboles. Aquí solo arena, solo agua. ¿Cuándo vas a disfrutar el lugar donde estás? Cuando te conviertas y empieces a vivir en armonía. En armonía. Yo sé, hay que hacer todo lo posible por mantenerse bien, tus ejercicios, tu alimentación sana, pero hay que aceptar la edad también. Hay gente que ya no tiene dónde agarrarse más nudos aquí atrás, mire, te estiro. Hacen de todo. Hay que ayudarse un poquito, pero hay que aceptar. Yo conozco mujeres que dicen, yo no voy a tener hijos para no arruinar mi cuerpo. Ay, yo no voy a dar de mamar, se me caen. Dice, de todo modo se caen. De toda manera se caen. De toda manera. ¿Quiénes aplaudieron? ¿Los hombres o las mujeres? Mira, tranquila. Después de los 40 años expira la garantía. Ya, acéptalo. Pero vive en paz, en armonía con la naturaleza. Todos llegamos a la edad de los nunca. Yo nunca había usado lentes para leer, fíjese. Expiró la garantía, ¿qué voy a hacer? ¿Usar lentes? A mí nunca me había dolido la rodilla cuando corro. ¿Qué voy a hacer? Ya no corro, camino rápido. ¿Y qué vamos a hacer? Nunca me había hecho daño el café, ahora ya me hace daño, pues no lo voy a tomar. Nunca me había hecho daño, pues ya, usted va viendo, porque usted está, ¿cómo se llama eso? En armonía, no se queja, se va adaptando, y usted va viviendo conforme los años van pasando. Porque usted es un hombre que está en gracia, en el camino de Dios. Los otros se quejan de todo y de todos. Si no se aguantan ni ellos solos, menos van a aguantar a otros. Vamos a hacer un resumen de lo que he dicho. Estamos hablando de que si voy en el camino perdido de pecado o ya estoy en el camino de la salvación. Primero, ¿cuál es mi relación con Dios? Segundo, ¿cuál es mi relación conmigo mismo? Mí mismo. Todos los días en la mañana, mí mismo, qué lindo estás. Dígase usted solito, ¿verdad? Número tres, ¿cuál es mi relación con el prójimo? Y número cuatro, mi armonía con la... Ahora usted ya puede responder. ¿Cómo está? Y si usted siente que anda perdido, entonces Dios quiere salvarlo. No se moleste, no se enoje, no diga, ay, salí peor porque ahora sé que ando perdido. No, ya Jesús lo dijo, en la casa de un hombre de pequeña estatura. Y no le preguntó cómo andaba. Fíjese que todos los vecinos decían, es un hombre pecador. ¿Cómo se llamaba ese chiquitín? Zaqueo, San Lucas 19, por los que no saben de lo que estamos hablando. Pero Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. También él merece las promesas de salvación. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba por las dudas. Dígale al que está al lado suyo, Jesús te anda buscando. Dígale, por si anda perdido. Y que sabemos, cara vemos, perdidos no sabemos. Biblia vemos, perdidos no sabemos. Si aquí no se trata de rezar mucho, aquí no es asunto de examen de Biblia, no. Aquí es de saber cómo está el equilibrio de tu vida, la armonía de tu vida. Si tú te sientes amado por Dios, si tú te amas a ti mismo, si amas al prójimo y bendices el lugar donde vives, amas tu tierra, amas tu trabajo donde tú te realizas, tú eres un hombre que va en el camino de la... Pero si tú vives protestando con Dios, es que Señor, es que nunca me hace, yo tanto que... Si tú vives protestando contra ti mismo, es que no sé por qué mi vida ha sido siempre un desastre, unos nacen con estrella, yo nací estrellado, es que yo no... Estás perdido. Si tú vives siempre quejándote, es que estos hijos que tengo, esta esposa que tengo, estos compañeros de trabajo, estos miembros de mi iglesia, esta comunidad, solo hipócritas. Un día se lo tuve que decir a una señora que me dijo, yo me salgo de este grupo porque este es un grupo de hipócritas. Le dije, pero si es el suyo, ¿por qué se va a salir? Ahí está usted, pero perfecta. Quédese en ese grupo, no se vaya. ¿A cuál otro se va a ir? Si ese es su grupo. Si el problema no es la gente, es que usted no se aguanta ni usted misma. ¿Cómo dice el mandamiento? Amarás al prójimo, ¿cómo? Pero si no te amas a ti mismo, ¿con qué medida vas a amar al prójimo? Por favor, vuelve al camino de Dios. Ámate. A los niños les enseño yo, porque eso hay que enseñárselo a los niños desde chiquitos. Si yo fuera una mariposa, te daría gracias con mis alas sedosas. Si yo fuera un pajarito, te daría gracias con mi piquito. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Si yo fuera un elefante, te daría gracias con mi trompa gigante. Si yo fuera un cangurito, te daría gracias con mis saltitos. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Espérese, falta. Me diste un corazón, una hermosa sonrisa. Me has dado a Jesús, me has hecho tu hijo. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Me diste un corazón, una hermosa sonrisa. Me has dado a Jesús, me has hecho tu hijo. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Si solo una cosa quiere cambiar, bueno, debe cambiar las cuatro, ¿no? Si hay que corregir una, empiece por sentirse amado por Dios. Váyase de aquí abrazado, usted solito. Diga como dijo la Virgen María: el Señor ha hecho en mí maravillas. ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? Dígale al que está al lado suyo: tú eres una maravilla de Dios. Maravilla. Póngase de pie, por favor. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. ¿Recuerdan al hombre cuando le preguntó Jesús: ¿quieres curarte? Él respondió: no tengo a nadie que me meta en la piscina. O ese hombre no oyó la pregunta, o contestó lo que más le molestaba. Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Y él respondió: no tengo. Fíjense que Jesús no le preguntó: mire, ¿usted está solo o está acompañado? ¿Hay alguien con usted? No, no le preguntó eso. Pero al hombre le dolía más su soledad y sus intentos fallidos, su fracaso. Porque le dijo: Señor, no tengo a nadie que me ayude. Y cuando yo trato de llegar, otro llega antes que yo. Otros tienen más fuerza, otros tienen más suerte, otros tienen más ayuda. Ese hombre no le oyó a Jesús la pregunta. Le habló de sus resentimientos. ¿Quieres curarte? Si no tengo a nadie, otros sí se curan, otros llegan antes, otros tienen más suerte. ¿Y por qué será que yo no? No te estoy preguntando por tus fracasos. Te estoy preguntando por los deseos de tu corazón. Ya no me cuentes, por favor, que has fracasado. Por lo menos cuando ores, honra a Dios. No le digas: Dios, tengo una deuda enorme. Corrección: enorme es Dios. Nuestras deudas son pequeñas. No diga: Dios, tengo un dolor inmenso. Inmenso es Dios. Nuestros dolores son pequeños. Hay gente que le cuenta a Dios que tiene problemas grandes. No, cuéntale a tus problemas que tienes un Dios grande, poderoso, que te ama, que Él está a tu lado, que te acompaña, que te provee, que te bendice. Este mensaje llegó a ustedes gracias a Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica. Visítenos a toda hora y en cualquier país del mundo en nuestros sitios web www.ministerioespiga.com y www.espiga.org.